es difícil de creer. Cuando tú me das amor, en tus ojos puedo ver que miente tu corazón. Tus ojitos solo son un castillo de ilusión. Por tu amor cada vez más, siempre pierdo la razón. Me miente tus ojitos, no lo puedo creer. Miente tu boquita, no sé qué voy a hacer. Me miente tus ojitos, no lo puedo creer. Miente tu boquita, no sé qué voy a hacer. Me viste tus ojitos, no lo puedo creer. Me viste tu boquita, no sé qué voy a hacer.